Bueno, durante los años 30 ya hay una crisis a nivel mundial que se traduce en una radicalización en algunos países de las burguesías, un desclasamiento de los obreros y que da lugar, por ejemplo, al fascismo en Italia y da lugar también a los nazis, al régimen nazi en Alemania y a la dictadura de Salazar en Portugal. Sí, están ocurriendo situaciones extremas que se están saldando con soluciones, violentas y totalitarias. En ese contexto ya no hay posibilidades de revolución en el resto de Europa, es decir, sobre todo en las grandes potencias como es Francia y como será Inglaterra. Esas potencias son democracias parlamentarias estables y tienen las retaguardias de ellas, tienen a la República Española. La República Española ha fracasado en sus reformas, ha agudizado la lucha de clases y entonces se ha desarrollado un proletariado revolucionario incapaz de transigir con las reformas que la misma burguesía es incapaz de mejorar ni siquiera de llevar a la práctica. Y una parte de esa burguesía renuncia ya a las formas democráticas y conspira abiertamente a favor de una dictadura militar. Es decir, estamos en una situación extrema, la revolución se ve venir, va a estallar y precisamente el golpe de Estado militar se organizará para impedir ese estallido. La revolución española es la revolución incómoda, la revolución que nadie quiere, bueno, salvo el proletariado español, que a todos molesta. Desde la óptica que falta, es decir, desde la Unión Soviética, lo que se busca es para neutralizar a la amenaza nazi, se busca aumentar las relaciones entre Inglaterra y Francia, es decir, esa es la política. Y por lo tanto no están en absoluto la Unión Soviética por favorecer la aparición de una revolución en cualquier parte de Europa, porque precisamente esas potencias no lo van a tolerar. La idea que tienen en la Unión Soviética es de circunscribir el estallido social dentro de formas democráticas y parlamentarias, institucionales. O sea, evidentemente viene el alzamiento, el Estado es no para ni desea parar el golpe, hay que decirlo. Y entonces el mismo proletariado que se levanta, arrebata las armas, salta a los cuarteles, arrebata las armas, derrota en una buena parte a los militares alzados y organiza milicias espontáneamente para ir a liberar otras ciudades. En ese momento los obreros ocupan las fábricas, la policía se acuartela, los obreros organizan patrullas para controlar la retaguardia, se producen los comités de barriada, controlan cada uno sus espacios, entonces aparecen de la noche a la mañana las ciudades que han quedado en manos de los obreros, aparecen proletarias, es decir, desaparecen las corbatas, desaparecen los sombreros, desaparecen cualquier signo de ostentación o desigualdad, tanto en las vestimentas, en los restaurantes, en cualquier otra cosa. Es decir, de la noche a la mañana lo que era inusual un día se convierte en lo corriente al día siguiente. Es un poco esto en 24 horas, evidentemente con obreros todavía armados por las calles. Entonces estalla la revolución. Al estallar la revolución, de entrada, tiene varios problemas. Ya hemos mencionado que las potencias extranjeras no la deseaban, nadie la deseaba. No la deseaba tampoco la Unión Soviética por sus políticas de alianza y firmarían enseguida un pacto de no intervención. Pero tampoco la deseaba la CNT, es la Organización Revolucionaria de los Trabajadores. Y no la deseaba porque, al menos sus dirigentes, no se sentían preparados ni psicológicamente ni físicamente como para asumir un proceso revolucionario. No creían que tuviese éxito y por lo tanto se limitaron a lanzar consignas de vuelta al trabajo una vez pacificadas las calles. Incluso esto les costó, porque los obreros una vez en la calle armados no volvieron al trabajo, tardaron muchísimo en volver. Y algunos no volvieron nunca, pues se fueron al frente. Bien, esto es el estallido. Y el primer problema es que las masas obreras y campesinas, que habían acumulado un odio de clase enorme, pensaban desquitarse y estaban dispuestas a hacer la revolución, y se pusieron a hacerla. Pero en cambio, sus representantes no lo veían tan claro. Y llamaron a que no era la hora de la revolución, era la hora de unir todas las fuerzas para hacer frente al fascismo y pararlo. Entonces, ese antifascismo, digamos, interclasista, que adopta la dirección de la CNT y todos los partidos, los socialistas y los comunistas y todos, y el empuje revolucionario de la base, constituirá el primer divorcio. O sea, claramente hay una separación desde el primer día, una separación que todavía no será manifiesta, pero que se verá claramente desde el primer día entre el empuje de las masas proletarias revolucionarias y la dirección. Esto no hará más que acrecentarse. Durante 2 meses, que es los 2 meses que dura el empuje, lo que se llamará el corto verano de la anarquía, las masas hacen todo lo que tienen que hacer. Es decir, combaten en la calle, combaten en el frente, expropian, organizan colectividades, ejercen unas purgas en la retaguardia de patronos significados, de curas. La iglesia había sido el bastión de la reacción en España, por eso el odio a los curas era mortal, era sanguinario, o sea, casi. Y se producen varias ejecuciones. No voy a decir que indiscriminadas, pero en fin, estas formas de terror proletario están muy circunscritas a patronos significados, a pistoleros al servicio patronal, a policías destacados. No es matar a cualquiera o matar por matar, es un terror selectivo y muy eficaz, porque en esos momentos la burguesía queda completamente anulada. La burguesía reaparecerá, pero no es gracias a los proletarios, sino gracias a los dirigentes, que le permitirán reaparecer. En Barcelona se ha creado el Comité de Milicias. El Comité de Milicias no es un organismo revolucionario, es un organismo representativo de todas las tendencias que han quedado en la zona republicana. Pero es un organismo donde la CNT tiene mayoría. Bueno, la CNT, una parte de la CNT. La CNT es una organización donde diversos clanes se reparten el poder, compiten por eso. Entonces, la mayoría, digamos, de los dirigentes de la CNT son partidarios de liquidar ese comité de milicias y de entrar en el gobierno regional, el gobierno de la Generalitat. Bien, que nos representará a todos, dirá García Olivero. Es el gobierno que nos representa a todos. Entonces se ha dado ya, al dar ese paso, ya se da un paso a la colaboración de clases. Por un lado, los dirigentes que aceptan la colaboración de clases, que aceptan las instituciones, y por otro lado, los obreros que siguen su camino. El primer paso contra los obreros, quebrar esa iniciativa obrera, es la militarización de las milicias. Se plantea, pero evidentemente no hay un Estado capaz de imponerla. Entonces se cambia el gobierno y los anarquistas, los 4 ministros de la CNT entran en el gobierno. Esta jugada está hecha adrede porque el gobierno, es el momento que hay una ofensiva contra Madrid, la ofensiva del general Franco contra Madrid, y el gobierno se desplaza a Valencia, que está a la costa. Entonces, para cubrir esta huida del frente, necesitan a los ministros anarquistas. Esa huida se hace por la noche, con alevosía, y bueno, toda la burocracia alta, los funcionarios de Estado, los poetas al servicio de la democracia, pero a distancia, claro, a cierta distancia del peligro, pues se van todos para allá. Claro, el pueblo de Madrid exalta, sobre todo los anarquistas de Madrid, hacen en la famosa consigna de Viva Madrid sin gobierno, celebrando la huida de toda esta pandilla de cobardes del Estado. Entonces vemos también que en Madrid hay una separación entre lo que es el sentimiento de los milicianos que están defendiendo Madrid, los milicianos anarquistas, por ahí de todos los bandos, de los otros, del aparato del Estado. El problema está en que cuando el aparato se reconstruye a base de la burocracia que la tiene. Entonces se reconstruye a base de reforzar la policía en la retaguardia, desarmar a los obreros y crear un aparato militar. A partir de ese momento, en el momento que esto empieza, la diplomacia soviética, en el momento en que ya el Estado tiene unas apariencias o empieza a adoptar unas apariencias de democracia parlamentaria burguesa, ya entra la diplomacia soviética en acción y empieza a enviar armas. El problema principal de la República serán siempre, y de los revolucionarios serán siempre, las armas. No tienen armas suficientes y no tienen munición suficiente, no tienen artillería suficiente, apenas tienen aviación. Y entonces tienen ayudados los franquistas por los nazis, los portugueses, por los italianos, pues entonces tienen una superioridad de armamento manifiesta. Lo único que puede equilibrar la balanza es que el número de tropa, el número de efectivos del lado miliciano es mucho mayor. Pero en fin, llega un momento en que la superioridad de armamento, sobre todo en aviación, desequilibra esa balanza. Y entonces la República depende de quien le ayude. Y quien le ayuda, pero al fin, a muy alto precio, es decir, a controlar y dirigir la guerra y a dirigir toda la reconstrucción del Estado, son los soviéticos, que desembarcan en España, envían un barco de alimentos, bueno, envían el embajador, envían un cónsul a Barcelona, envían consejeros militares, y entonces ya empieza a cambiar la situación. Los anarquistas se encuentran atrapados en unas situaciones, una situación que no pueden controlar. No han ganado las milicias, no han conseguido ganar batallas decisivas y por lo tanto están en mala posición frente a las demás fuerzas. Las demás fuerzas todas son partidarias de reconstruir el Estado y los tenetistas aceptan eso. Entonces, aceptar el Estado quiere decir aceptar el ejército. Aceptar el ejército quiere decir disolver las milicias y restablecer el orden jerárquico, el código militar, o sea, el ejército tal como era. Y ahí empieza el gran debate en el frente que se hace entre los revolucionarios. De ahí saldrá la agrupación Amigos de Durruti. La agrupación Amigos de Durruti nace de las polémicas que hay en la columna Durruti. La columna de Durruti está dividida en 5 agrupaciones y la cuarta, que se llama agrupación de Gelsa, pues porque está en Gelsa de Ebro, una ciudad, celebran asambleas y entonces es la única parte donde no deciden no militarizarse. Proponen planes alternativos, constitución de unidades irregulares, de grupos guerrilleros. Se les asuma el grupo, una gran parte del grupo internacional de la columna de Durruti, sobre todo franceses, la unidad de tanques y algunos elementos de otras centurias de las otras organizaciones. Estas asambleas crean una escisión en la columna. Por un lado tenemos los de la agrupación y el resto de fuerzas que se han agrupado en torno a ella, y por otro lado tenemos la línea oficial de la columna, que es la línea oficial de la CNT. Hay que contar que Durruti, que era opuesto a la militarización, ya ha muerto. Entonces la reconstrucción corre a cargo de ya de burócratas enviados por la CNT y militares, o sea que no son revolucionarios los que están organizando la reconstrucción. Ese debate durará por lo menos un mes, porque los grupos anarquistas de Barcelona sostienen a la columna Durruti y sostienen su combate contra la militarización. Se celebra incluso un pleno de columnas, una reunión donde las donde sobre todo la columna, la voz cantante la lleva a la famosa columna de hierro, que es la columna valenciana del Frente de Teruel. Y claro, allí se encuentran con que todo el mundo está en contra de esto, pero tienen la cuestión de las armas. Si no se militariza, no van a tener armas. Y si no tienen armas, no podrán combatir. Bien, será una trampa porque jamás les darán armas. Les quedarán las armas que tienen y el resto se lo darán muy a contagotas. Las unidades anarquistas serán luego utilizadas como tropas de choque para que se desangren en enfrentamientos que no pueden resolver. En fin, eso es ya posterior. Pero el debate es muy intenso, dura bastante y hay amenazas. O sea, hay amenazas, por ejemplo, de si no volvéis a la retaguardia, si no queréis militarizaros, entregar las armas, volver a la retaguardia. Claro, los milicianos habían conseguido las armas con su sangre, asaltando con las manos vacías los cuarteles o arrebatándolas al enemigo en batallas. No estaban dispuestos así como así a entregar las armas. Y hay respuestas como venid a respuestas de por ejemplo, de la columna de hierro a la propia dirección regional de la CNT. Si tenéis redaños, venid a quitarnos las armas vosotros. Veremos qué pasa. Y bueno, hay una tensión extrema que al final se resuelve. Se va resolviendo, sobre todo en la columna de hierro, con una gran reunión. En otros sitios se consigue una militarización aceptando que, por ejemplo, en el caso de la columna roja y negra, que es la que opera en Huesca, aceptando que los cargos de la brigada mixta que la va a sustituir serán los mismos que los de la columna, los delegados de la columna. Y en otros sitios, por ejemplo, en la columna de Urruti, ni siquiera se promueve esto. El resultado es que vuelven a la retaguardia. Y entonces se reencuentran, a la vuelta de la retaguardia, los milicianos, se encuentran con que en la retaguardia ya hay hoteles de lujo, hay restaurantes caros, hay joyerías, las iglesias han abierto, la gente vuelve a ir con corbata, o sea, el mono de trabajador que era tan uniforme desaparece, ha vuelto a desaparecer, y claro, se dan cuenta de que en la retaguardia ya reina la contrarrevolución. En Valencia, que está el gobierno, la retaguardia, lo que se encuentran son funcionarios huidos de Madrid que viven como reyes. En Valencia es escandaloso, ¿no? Pero en fin, en Barcelona, que es una ciudad también, todavía se sigue, en los restaurantes, en pleno momento en que la gente no tiene prácticamente acceso a alimentos básicos más que racionados, se encuentra con que en los restaurantes sirven 4 y 5 platos, una comida de 4 y 5 platos. Todo eso extenderá todavía la tensión, porque se dan cuenta que ya no controlan el abastecimiento, que la policía que hay está lleno de policías, la retaguardia, muy bien armados, al revés de ellos, que ya las organizaciones proletarias que aseguraban el orden público, como son las patrullas de control o las milicias de retaguardia, están desapareciendo o se pugna para que se disuelvan. Y bueno, se dan una serie de circunstancias, la socialización se ha paralizado, se ha prohibido socializar la banca, las exportaciones que organizaban los anarquistas han sido eliminadas, las colectividades caen dentro de una regimentación, es decir, tienen que aceptar un control estatal y adecuarse a unas leyes, y sobre todo hay muchos asaltos a colectividades. En varios lugares, bien en Tortosa, bien en Vinalesa, por ejemplo, vienen en Algemesí, en cualquier lado, vienen Torres de Alameda, es decir, estoy hablando de regiones diferentes, de la región centro, la región levante, Cataluña, Andalucía, se producen choques entre colectivistas y policías. Está claro lo que se buscan provocaciones para desmantelar las colectividades. Se producen choques en Gandía. Evidentemente los milicianos, muchos de ellos, sobre todo los de la columna de hierro, que tienen mucha relación con la retaguardia, porque ellos han rechazado ser pagados por el Estado, y entonces están financiados por los sindicatos, en muchas ocasiones tienen que volver a la retaguardia y liarse a tiros con la Guardia Civil, con la Guardia de Asalto. Tal, es una situación de doble poder donde se están dando cuenta de la revolución se les está escapando de las manos. La agrupación de los Amigos de Durruti se constituye en ese plan. Se llaman Amigos de Durruti por ensalzar la figura de alguien que podía representar, encarnar en su persona las virtudes proletarias. No es que fuera un dirigente, simplemente era un personaje carismático, generoso, altruista, combativo, era casi una leyenda. Y claro, esta figura podía representar en sí misma, encarnar los valores de la clase. Eso sería el papel que jugarían los héroes proletarios en ese momento. Y se adopta ese nombre. Entre otras cosas, también ellos eran miembros de la columna de Durruti y muchos eran amigos, compañeros o que habían combatido al lado de Durruti. O sea, la familiaridad era cercana. Había alguien, un secretario de la Fora, Francisco Carreño, que estaba en el comité de guerra de Durruti y colaboraba intensamente con él. También fue secretario de la Fora, estuvo en los años 20 aquí. Hemos publicado un folletito en Uruguay en su memoria, contando un poco, rescatando la vida del personaje. Lo cierto es que se constituye, se crea pues la organización en una sala grande que se ocupa por ese lugar, se ocupa un local que está en las Ramblas, sobre todo hay una gran parte que son mineros que se han retirado a retaguardia, los mineros de Sallent, son famosos por su manejo en la dinamita, están bastante armados y ya se plantean analizar por qué, o sea, por qué se ha llegado donde se ha llegado y se pide recuperar, recobrar las conquistas revolucionarias. Los Amigos de los Últimos empezaron a echar panfletos, a colgar carteles, a elaborar un programa. Claro, esto alarma muchísimo a la dirección de la CNT. La dirección de la CNT teme por una escisión. Y el colmo es que aparecen algunos sindicatos, amparan a los Amigos de Durruti. Sindicato de la metalúrgica, el de las artes gráficas, el de madera, el de construcción, el de la alimentación, que es el sindicato más grande que hay. Los sindicatos de la CNT son sindicatos únicos, es decir, son sindicatos que abarcan múltiples oficios y actividades dentro de una rama de la industria. Entonces, en el sindicato de la alimentación habían desde yo qué sé, los ganaderos que fabriquen, que recogían leche, hasta los pescadores, la industria de distribución, la industria conservera. Entonces era el más potente. A su vez, la estructura esta que ha facilitado, hay unas estructuras de defensa, sean comités de defensa, que son los que las insurrecciones no fueron totalmente espontáneas, sino que ya, debido a que no eran las primeras, ya estaban más o menos organizadas en torno a grupos armados que se llamaban comités de defensa. Estos comités se preparaban, recogían armas, elaboraban planes tácticos, se distribuían las zonas que tenían que controlar. O sea, que es decir que este elemento, este brazo armado que subsistía, que se utiliza solo, que se organiza solo en los momentos de combate, empieza a organizarse. Los Amigos de Durruti controlan un periódico que se llama La Noche, y entonces en La Noche se pueden ver perfectamente reuniones y convocatorias de comités de defensa en todas las páginas. Y eso es una señal de que algo se avecina. Solo falta una provocación, sobre todo del otro lado, y esa provocación llega. Cuando llega la provocación, vienen las jornadas de mayo. Vienen las barricadas en Barcelona. Sobre todo a través de los comités de defensa, se desencadena una reacción contra este intento de descabezar ya finalmente las comunicaciones, que era lo que controlaban. Los anarquistas, al controlar las comunicaciones, controlaban todo. Controlaban todas las conversaciones con el exterior, cualquiera. Tenían además una organización de gente que conocía todos los idiomas, hasta el chino, o sea, y no se podía hablar ningún idioma que no lo entendieran. Esto es un arma importantísima para los anarquistas. Y claro, la reacción sabe que quitándosela les quitará la fuente de información más importante, el control de la información. Así empieza la lucha. Y esa lucha acaba en victoria de las barricadas. Cuesta varios muertos, cuesta 500 muertos, pero finalmente los obreros triunfan. Cuando triunfan desde las emisoras, los dirigentes dicen que vuelvan al trabajo, que abandonen las barricadas, que entreguen las armas. Claro, será un momento de estupor, ¿no? Ahí me contaban viejos militantes que disparaban contra los altavoces que emitían esto. Otros rompían el carnet, otros se ponían a llorar. Fue la crisis. Y entonces los amigos de Durruti salen y dicen, nos han traicionado. Esto es una traición. O sea, el manifiesto del 8 de julio. Bueno, ellos habían sacado un pequeño manifiesto en las barricadas llamando a la formación de una junta revolucionaria entre los sindicatos y los milicianos y los representantes de colectividades para realmente disolver todas las organizaciones, fusilar, ya decían, fusilar a los responsables, es decir, a la mayoría de los ministros, representantes del Partido Comunista y todo esto, se lo dicen bien claro, y saludar al POM porque había combatido a su lado en las barricadas. Y claro, esto es enorme, esto es, bueno, la propaganda estalinista se vuelca contra esto, provocadores, trotskistas, agentes de los nazis, no sé. Vienen, ellos reciben toda esa mierda, pero en fin, toda esa mierda les viene también del lado de los dirigentes. Los dirigentes los desautorizan inmediatamente, claro, los desautorizan, los proscriben, pero se encuentran en la posición de los sindicatos. Es más, los amigos de Durruti empiezan a extenderse. Eran unos cuantos cientos en los primeros mitines y reciben adhesiones de varias partes, desde Valencia, desde Tarrasa, desde Badalona, es decir, varias agrupaciones anarquistas, varios centros anarquistas se solidarizan, les apoyan. Esto amenaza, esto pues, gracias a esta situación he podido reconstruir bastante la historia, porque durante, después del mes de mayo, junio, julio, no se habla de otra cosa en las reuniones que se hacen a diario en los comités dirigentes de la CNTIFAI, no sea otra cosa que los amigos de Durruti. Cómo desarmarlos, cómo desmantelarlos, cómo aislarlos, cómo cooptarlos, algunos serán seducidos con cargos, los menos, evidentemente. Pero este es el escándalo. El escándalo no es tal, sino porque el Estado evidentemente prohíbe la organización, clausura su local, secuestra su periódico que ha empezado a aparecer, el periódico aparece todo, es un periódico, el número uno se llama Del Amigo del Pueblo, que es en honor al famoso revolucionario Marat, y también un guiño al papel que hizo Marat de extrema izquierda en la Revolución Francesa. Entonces, El Amigo del Pueblo no se puede leer, está todo censurado, está todo lleno de rayas negras. Y claro, evidentemente el segundo sale fuera de la censura. La censura es otra de las cosas que se ha restablecido. El control de las emisoras. La emisora CNT se cierra, todas las emisoras se cierran, pero la primera de todas es la emisora de CNT. Entonces ya se está creando un servicio secreto, el SIM, Servicio de Investigación Militar, ya que se dedicará a la represión. Se está utilizando la palabra incontrolados. ¿Quiénes son los incontrolados? Son aquellos anarquistas que no obedecen la consigna de su organización. Se dice bien claro. Los incontrolados son los comités de defensa, son los grupos de la FAI, que no obedecen las consignas de su comité superior peninsular, al frente del cual hay un argentino, Abad de Santillán, y bueno, un argentino, hay un montón de argentinos, hay bastantes de la FACA que están todos enchufados allí, no todos los que argentinos estaban, habían también que estaban combatiendo, evidentemente, pero en fin, los más destacados estaban estaban en cargos bien remunerados, y preparando la conversión de la FAI en un partido. Hay que contar que en tanto que partido, a la FAI le correspondían cargos como gobernadores civiles, alcaldías, le correspondían cabezas de policía, jefaturas de policía, o sea, le correspondían una parte de la burocracia del Estado, la tenían que administrar ellos. Entonces, esos anarquistas existían, ya estaban allí, no eran de la FAI, estaban en nombre de la FAI. Y esos son los que, a partir de esos, no de los grupos o de los milicianos que han ido al frente, sino a partir de los militantes que han ocupado cargos, se va a reconstruir una FAI con estatutos, que renuncia a la abolición del Estado, con adhesiones individuales, adhesiones sin control, con cuotas, con todo eso, con lo que es un partido normal, con sistema de jerarquías, diversos niveles de responsabilidad. Esto se trabajaba desde hacía tiempo. Aparece la frase esta que se le atribuye a Durruti de renunciamos a todo menos a la victoria, pues es la frase del momento que se va a repetir, sobre todo a partir de las barricadas de mayo. Ya dijo Durruti, claro, los amigos de Durruti le dijeron, vosotros que reivindicáis Durruti, Durruti dijo que había que renunciar a todo, es decir, había que renunciar a la revolución por la victoria contra el fascismo. Bueno, la CT se dice ya públicamente, incluso antes las barricadas, que, y sobre todo Tierra y Libertad, que es el órgano de la FAI, que dirige Jacobo Prince, o Maguid, uno de los dos. O sea, creo que los dirigieron los dos, uno en un momento, otro en otro. Es Maguid el que la dirigía. Es que Prince también está en Ediciones. Estaría en Ediciones. En Solidaridad Obrera estaba Jacinto Torío, que también pertenecía a ese clan. Y en Valencia, en Fragua Social, está Manuel Villar, que también era español, que había vivido en Argentina. O sea que el clan este argentino estaba ocupando sitios estratégicos. Bueno, lo cierto es que esto de renunciamos a todo menos a la victoria era un artículo que un estalinista, Ilya Ehrenburg, había redactado para Pravda, y había salido a la prensa rusa, entre otras cosas decía que Durruti era comunista, y que él le había confesado que sus deseos sería en el momento que pudiera ingresar en el partido. Pues, y por otro lado, decía el artículo esto, de que su punto de vista es que había que renunciar a todo menos a la victoria. Mira por dónde ese artículo cayó en manos de Santillán, que le sacó partido. Y entonces lo reprodujo, el artículo, no evidentemente en los niveles que se había escrito, pero la frase la reprodujo en Tierra y Libertad, o la mandó a reproducir. Y esta frase apareció en un editorial de Solidaridad Obrera. Y entonces ya tenemos al mito Durruti, que es el mito, el antimito, es decir, es el mito de la organización. No estamos en una guerra de clases, estamos en una guerra de la independencia. No luchamos contra la burguesía, luchamos contra el invasor alemán y moro. Esto va bien, utilizaba unidades marroquíes, franco. Bueno, esto era la línea del Partido Comunista, era exactamente lo que decía el Partido Comunista. Entonces, claro, algunos críticos, sobre todo del lado francés, llamaban esto es ya nacional anarquismo. Pero entonces Durruti aparecía como el héroe de la raza, no era el héroe del proletariado, en fin, matizando lo que para un proletariado es un héroe. Es un héroe, es un compañero, sobre todo eso, un compañero con el que se puede identificar y marchar adelante, a nivel de igualdad siempre, nunca por detrás. No, ya era el símbolo de la raza, el caudillo de todos los españoles. Y aparecieron romances de estos, de poetastros que aparecían, pues... Porque cuando muere hay un poema muy bueno, que yo reproduzco en mi libro, de Lucía Saornil. Lucía Sánchez Saornil es la que creó la agrupación Mujeres Libres, que podía ser la primera organización feminista revolucionaria, que incluso dentro del anarquismo hacía falta. Le hizo un poema muy sentido, muy logrado, muy sensual, Y Y bueno, pero parece ser que ese tipo de poemas fue bastante ninguneado. Y entonces venían los típicos poemas de el caudillo que se levanta mientras los moros atacan. Y entonces, bueno, era siempre cosas así, la poesía de circunstancias. Y bueno, el pobre Durruti fue asesinado por segunda vez. Los amigos de Durruti son prohibidos, sus periódicos son cancelados, pero funcionan, se reparten todavía a más nivel. Como un periódico clandestino en el 37 que tuviera una edición de 15, 20 mil ejemplares, donde el papel estaba racionalizado, ellos no tenían ninguna linotipia, nada para imprimir. O sea, todo eso eran unas solidaridades que encontraban en todos los sindicatos. Y hay cartas en la Soli que dicen: enviadme de milicianos que pedían realmente. Enviadme ruta, enviadnos la soli y enviadnos al amigo del pueblo. Y aparecían allí, o sea, hacían pedidos ya legales del amigo del pueblo cuando el amigo del pueblo se distribuía ilegalmente por circuitos paralelos. Conectaban en la medida en que muchos de los amigos de Urruti, como antiguos milicianos, al ser de nuevo movilizados, entraron se dirigieron otra vez hacia a las brigadas de la División 26, que era la que era la antigua columna de Durruti, pues entonces establecían puentes para difundir la propaganda en el frente. Los amigos de Durruti contaban sobre todo con las Juventudes Libertarias Catalanas, que actuaban autónomamente, separadas tanto del resto de las Juventudes Libertarias como de la FAI y de la misma organización. Eso atraía bastante también. Serían los dos últimos bastiones. La CNT crea una comisión de asesoría política, elimina toda disidencia, crea una línea, hace una conferencia dentro de prensa donde toda la prensa se tiene que limitar a reproducir las consignas de los comités responsables. Se suprime cualquier tipo de crítica a las decisiones tomadas por la dirección. Todo este burocratismo que se va imponiendo por el lado de la gente de CNT, tiene la correspondencia en un desánimo, porque no solo es que se está perdiendo, es que se están disolviendo los comités de defensa. La CNT ya ha ordenado disolver también las patrullas de control y se está entregando el proletariado desarmado a sus enemigos. En septiembre ya hay 2.000 presos antifascistas en las cárceles. A finales de año ya serán 5.000. Muchos de ellos serán trasladados a campos de trabajo, campos de concentración, verdaderos ejemplos que no tienen nada que envidiar a los nazis. Y esos campos los había creado el ministro de Justicia, García Oliver. No evidentemente con la intención de meter a sus compañeros allí, sino eso es la lógica del Estado. Una vez que él no es ministro, entró otro ministro comunista y entonces los utilizó en esa dirección. El divorcio ya es total, pero la situación en ese momento, políticamente, la CNT ya está derrotada, está fuera del gobierno, tiene cada vez menos poder, no tiene armas porque los rusos no se las han entregado, los rusos han entregado armas, pero a las unidades comunistas y socialistas. Se crea los cuerpos policiales pasan de ser 10.000 en Barcelona a tener 150.000 efectivos, armados hasta los dientes. Hay cuerpos, por ejemplo, como son los cuerpos de carabineros, que son policías de aduanas, que de ser unos cientos aparecen a 20 o 30.000. Cuerpos así que están organizados para impedir un nuevo mayo del 37. Y cuando ya lo consiguen, van al eje digamos, al centro de, digamos, el Palacio de los Incontrolados, que es el cuartel de los Escolapios, la sede del Sindicato de la Alimentación y la sede del Comité de Defensa del Centro, y un lugar donde habitualmente frecuentado por los amigos de Durruti también, en el que tiene una gran influencia. Entonces ya la Guardia de Asalto, el gobierno, porque el gobierno después del golpe de las Vargas Barcelona se ha trasladado a Barcelona. Entonces allí unidades del ejército, unidades de policía asaltan. aquellos están dispuestos, los famosos incontrolados, están dispuestos a resistir hasta morir, pero intervienen la dirección de la CNT proponiendo un desarme, pero a cambio de que no haya persecuciones. Se desarman, algunos consiguen huir, pero los que no huyen son evidentemente detenidos, encarcelados y luego serán juzgados por sedición. A partir de ahí aparecen los tribunales, se suprimen los jurados populares y se establecen unos tribunales especiales de traición y espionaje y contraespionaje. Entonces, todos los delitos, como llevar un arma en el bolsillo, como repartir hojas clandestinas, como tener un ejemplar del amigo del pueblo, ya son considerados alta traición. Entonces, alta traición implica pena de muerte. Por otro lado, se restablecen los presos gubernativos. Los presos gubernativos son las detenciones arbitrarias sobre orden del gobernador, que es lo que se hacía, lo que hacían en tiempos de la dictadura Primera y luego lo que se hizo en tiempos de la República. Bueno, los incontrolados están atrapados, es decir, los incontrolados son los trabajadores. Se está celebrando el 19 de julio y el aniversario de la muerte de Durruti. Entonces está hablando de las colectividades, está hablando de la revolución, se está hablando de todo, mientras que los verdaderos revolucionarios son los que están dentro de la cárcel. Los que hicieron todo aquello están dentro de la cárcel, escondidos, perseguidos o refugiados en los frentes, escapando de la policía. Esto es la cruda realidad. El divorcio entre la dirección de la CNT y la base se ha trastocado, se ha tensionado tanto que en un momento en que no se rompe, no se produce una ruptura, no porque no se desee, sino porque simplemente se está a merced del enemigo. O sea, una ruptura en la organización implicaría el inmediato aplastamiento, no de los dirigentes, sino de todo proletariado anarquista. Y en ese sentido, retroceden. Los amigos de la dirección de la guerra, ya en manos de los comunistas, se traduce en batallas donde mueren 20.000, 30.000 personas. Son batallas de desgaste, donde ya la suerte está del lado franquista, porque el franquismo ya tiene voluntarios, ya tiene muchas más tropas, ha conquistado zonas de donde ha militarizado prácticamente a toda la población, ya tiene muchas unidades, y entonces en batallas de desgaste son siempre los que menos gente tienen los que pierden, ¿no? Y entonces, claro, las batallas como la de Belchite, la batalla como la de Teruel, se ganan al principio en la ofensiva, pero no se puede tener ofensiva porque no tienen reservas y entonces retroceden y prácticamente es la catástrofe. Cada vez más catástrofe, el régimen se contrae más, se vuelve más autoritario, se vuelve más policial, las conquistas que subsistían desaparecen y es un poco el sálvase quien pueda, los principios ya se olvidan, los presos quedan en la cárcel, la mayoría de ellos, algunos sean fusilados, muchos, los combatientes que habían venido a luchar al lado de los, en el frente al lado de los españoles, van a la cárcel. La mayoría de ellos eran revolucionarios que con papeles irregulares porque venían sobre todo escapando de los nazis o de Mussolini. Y entonces todos estos son tratados de infiltrados fascistas, expulsados, derivados a cárceles especiales, si son conocidos, pues pasados por las cárceles secretas que tenía el Partido Comunista o que tenían los servicios secretos soviéticos, el OGPU, la GPU, que tenía cárceles secretas por todos lados, y con la misión de matar a todos los trotskistas que pillaran, pues, en fin, y a todos los anarquistas, porque los anarquistas, incontrolados, que decían ellos, pasaban por allí. Este es un poco el drama. Los amigos de Durruti, después de toda la debacle militar, no ven que haya lugar a defender unas posiciones que ya no tienen sentido. O sea, ya no se puede defender la revolución, porque la revolución ya no existe, ha sido aplastada. Lo único que hay es salvarse lo más dignamente posible. La mayoría ya si no todos, vuelven al frente. A morir o a morir con las armas a la mano, o en el último extremo a desquitarse, en el caso de una muy poco probable victoria militar. Y así se acaba con esa tristeza, se acaba la guerra, se pierde la revolución y se pierde la guerra. Es decir, se sacrifica la revolución para ganar la guerra y se pierde la revolución y se pierde la guerra. Esto es el resultado. Los amigos de Durruti todavía en los campos de concentración se reorganizarán y emitirán algún boletín ya en el exilio, organizando sobre todo que en los campos de concentración, claro, los que son dirigentes serán los primeros en ser evacuados, los primeros en subir a barcos que los llevarán a México, que los llevarán a Chile, que los llevarán a Venezuela, a Santo Domingo. Y en cambio la gran masa o se quedará allí o serán enviados a campos de concentración en el norte de África, que es el éxodo que relata Federica Montseny en uno de un magnífico libro, que muestra hasta qué punto ese tipo de concesiones hechas los primeros días condujeron a una catástrofe tan grande. La importancia que veo que para nosotros los anarquistas es que esa revolución fue la primera gran revolución, una revolución donde los obreros tomaron el poder en las fábricas, se adueñaron de la producción, organizaron la sociedad de arriba abajo, la defendieron como ellos sabían hacer y siempre según criterios anarquistas. Es la primera revolución, la gran revolución, mucho más profunda socialmente que la revolución rusa en sus primeros días, y fue trágicamente traicionada, abandonada, traicionada no solo por sus dirigentes, sino traicionada por todos, por Stalin, por las potencias occidentales, por las mismas autoridades republicanas. La importancia podía tener esa y las enseñanzas también, que en el caso de una revolución en la que los anarquistas vuelvan a jugar, si se produce, vuelva a desempeñar un papel decisivo, mucho cuidado con las concesiones, con las claudicaciones, porque eso lleva a una... Bueno, llevó muy rápidamente a una degeneración de los ideales. O sea, en los finales de la guerra se hablaba claramente de crear un partido libertario. Habían estatutos, propuestas, se hablaba de diferencias salariales, se había renunciado a lo que siempre habían reivindicado los anarquistas, el salario familiar, la abolición del dinero. Entonces se crearon inspectores de masas, de inspectores de trabajo, había hecho montones de reformas para adaptar la organización del trabajo al Estado republicano. Si cualquier representante de la CNT hablaría de República Federal, de democracia nacional, de la democracia que todo el pueblo quiere. O sea, ese tipo de lenguajes, ¿qué pasa? Si tú lees la Sole del primer día y lees la Sole del último día, para eso hay como el cielo y la tierra. Es decir, que toda esa contrarrevolución ya se manifiesta en los lenguajes, en las afirmaciones, que en un principio las capitulaciones son puramente tácticas, no, esto es para disimular, para tal, al final ya son cosas aceptadas, no es simplemente se defienden los últimos restos de poder que pueden poseer, para al final perderlo todo, y perder sobre todo la dignidad. Esta herida que causó la derrota proletaria y revolucionaria fue mortal para los anarquistas españoles, fue mortal, nunca la han superado, no. Enseguida, desde el campo de la CNT, en absoluto, cada vez que se ha reconstruido la reforma de la CNT, ha huido de este tipo de relacionamientos. O sea, este tipo de, no soy el único autor que dice esto. O sea, ha habido precisamente los que nos desplazamos en la óptica de la historia de los vencidos, la historia desde el punto de vista de los vencidos. Nosotros pensamos que solo la verdad nos puede proporcionar fuerza. Solo contando toda la verdad podremos cerrar ese periodo. Y bueno, en esas estamos, en esas estoy, en esas están otros compañeros que han hecho historias meritorias sobre el mismo tema, que no se agota, las enseñanzas son enormes, y esa es la misión, con la idea de transmitir estas enseñanzas a nuestros hermanos anarquistas de todas partes del mundo. Y con esto ya termino mi charla. Salud.